Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Hoy empezamos una nueva etapa en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 y en la página web todoradiofm.com. En los controles me acompaña Sara Cruz. Y andamos de mudanza con nuestro blog. En breve te podremos pasar la nueva dirección. Mientras tanto, seguimos teniendo el correo electrónico intangible23radio@gmail.com y también los perfiles de Facebook y Twitter. Ese perfil es @intangible-23. El nuestro es un programa musical que difunde la obra de artistas que apuestan por Internet y por las licencias Creative Commons. Y vamos a empezar ya con nuestras dos primeras canciones que abren el álbum Todo Irá Bien de La Rue. En primer lugar, una intro y después el tema que le da título a este trabajo, Todo Irá Bien. Finalmente, solo hemos podido escuchar la intro del álbum Todo Irá Bien del grupo La Rue. Ya en otra ocasión escucharemos el tema que da título al álbum Todo Irá Bien, publicado en el sello virtual Comparte el Arte. Con La Rue hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23, la primera aquí en Todo Radio. Anteriormente hemos estado desde finales de 2008, primero en Radio Guiniguada y después en Canarias Ahora Radio, difundiendo el NetAudio o la música bajo licencia Creative Commons. Es música de calidad, no tiene por qué no serlo, y hemos tenido un ejemplo con esta intro del grupo La Rue, una banda que reúne a integrantes que ya se habían dado a conocer en otras formaciones como V o Banda Hachís. Ellos son Abel, Rubén, Avellán y Joaquín. Y desde la página del sello madrileño Comparte el Arte te puedes descargar su disco Todo Irá Bien de forma gratuita y legal. Los propios artistas son los que quieren que tenga esta difusión. Y nosotros aquí en Intangible 23 nos fijamos en parte en la música alternativa que se hace en España y también en Canarias, por supuesto, pero también tenemos la vista puesta fuera de nuestras fronteras. Ahora vamos, por ejemplo, con un grupo holandés, los Gasoline Brothers, y esta es su canción Montgomery Hughes. Awfully quiet place. Everyone knew everything and everybody's face. Hot and dry in summertime, hard labor in the fields. People living off the crop, the land would always yield. We came there as a man who had nothing to lose. Changed his name into Montgomery Hughes. His house was a shed at the edge of the woods. No one ever bothered him just like he knew they would. Montgomery Hughes. Well, he one day pay his dues. One day he saw a little girl dog that jumps out at his feet. Montgomery seemed to lose his mind. He really went berserk. And no one knew where Amy was when Dad got home from work. The forest would protect him, a man of great resource. Fellow who was never taught the meaning of remorse. Took her to his hiding place, crawling like a thief. He got rid of Amy's things and covered them with me. To a branch, little shoes, a torn up skirt, a postcard to a friend. Her mother overwhelmed with grief when she heard the news, and for a while all she could do was stare at Amy's shoes. He'll wind up in another town where no one knows his name. He might just disappear from there just like the way he came. Montgomery Hughes will find a home, and only God knows when. And the demon mind of his will someday kill again. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, que se puede descargar gratuita y legalmente desde Internet. Vamos a tener 4 horas de emisiones a la semana, 1 hora al día, de lunes a jueves, y cada día con un esquema musical distinto. Los lunes están dedicados a los sonidos más accesibles y en principio atractivos, del pop, el rock y el folk. Y luego el martes tenemos una selección ecléctica y un tanto más atrevida, mientras que el miércoles es el día de la semana para la música electrónica. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, nuestras canciones de pop, rock y folk de los lunes, una buena muestra de ello es esta Montgomery Hedges del grupo holandés The Gasolin Brothers. Unos viejos conocidos para nosotros, les seguimos la pista desde hace tiempo y aunque en 2010 se produjo la última publicación de material nuevo con un single, esperamos que vuelvan en algún momento y mientras tanto podemos seguir disfrutando de discos como este HM exclamación. Ese es el título de este trabajo que incluía la canción Montgomery Hughes, es de 2006 y ahora seguimos con la primera de nuestras secciones fijas. Los lunes tenemos un espacio reservado para versiones que llevan a cabo artistas del Netaudio reinterpretando canciones más o menos conocidas. Hoy con los gallegos Familia Camaño, que se atreven con el clásico del rock de garaje de los años 60, Dirty Water, Agua Sucia, de los Standells, aquí bajo el nuevo título, en gallego, por supuesto, de Fodín cos pés no río. Dale otro. ahí estaba nuestra versión de hoy del clásico Dirty Water de los Standells, rebautizado Fodin Cospes no Río, en esta versión de la familia Camaño. Ellos se presentan como una especie de versión gallega de la mafia y jocosamente aportan un número de contacto para contrataciones y extorsiones varias. El caso es que han hecho como los Ramones, en el sentido de que se han puesto todos el mismo apellido. Así tenemos a Tony Camaño, Lano Camaño, etc. En total son 5 los integrantes de esta banda. Y hace poco los conocimos gracias a un EP homónimo que han publicado tanto en la netlabel Otoxo Rabudo como en la plataforma Bandcamp. Por aclarar un poquito los términos, una netlabel es un sello virtual que difunde música bajo licencia Creative Commons de diferentes artistas. Ya luego puede hacer ediciones físicas de sus discos, pero lo principal es la actividad en internet. Y una plataforma es un servidor, un sitio más grande, donde se cuelga toda esa música bajo licencia Creative Commons, tanto de netlabels como de artistas individuales. Y volviendo al EP de Familia Camaño, hay que comentar que incluye 6 canciones, 3 de ellas originales y 3 versiones. Parece ser que les gusta bastante la música de los Standells, porque no solo versionan este Dirty Water, sino otro de los temas del repertorio de dicho grupo de los años 60. Y la tercera versión en este EP homónimo de Familia Camaño es de los Easy Beats. Por último, una curiosidad, Dirty Water se ha convertido con el paso de los años en el himno y la canción favorita de las hinchadas de varios equipos de deportes de Boston, una ciudad que se menciona en las letras, aunque en realidad los miembros de los Standells no eran de allí. Pero retomemos ahora nuestra selección de temas originales de pop, rock y folk por parte de artistas que se mueven dentro del Netaudio. Y ahora tenemos entonces a la banda alemana Tending to Hiwi con la canción Un pacto con las olas. Last escape will be a pact with the waves. You cannot force yourself to end the flow, or even predict when one is going to end the flow. Imagination gets you far away to places all above the change of night and day. They used to wait so to the skin, for the common voice may the games begin. Leftover senses would sharpen your mind. Two broken legs and the coast out of reach. Your last escape will be a pact with the waves. Un pacto con las olas. Esa era la canción que acaba de sonar aquí en Intangible 23. Del grupo de Baviera en Alemania, Tending to Hiwi. Cogieron su nombre de la película de ciencia ficción de los años 70, Naves Misteriosas, y hace poco presentaban el álbum Poison Apple, Manzana Envenenada, que se encuentra a la venta en diferentes sitios de internet. Lo que nos interesa más a nosotros es que con los temas de ese disco hicieron una selección y 5 de ellos han aparecido en un EP que este sí está en descarga gratuita a través de la label Yumi Records y se titula Apple Core. Un pacto con las olas era entonces uno de esos temas que aparecían primero en el álbum y se rescataron para el EP de Tending to Hiwi, que nos ha permitido conocer la música de este cuarteto. Presumen de incorporar numerosos elementos y buscar siempre el contraste a la búsqueda de un resultado poco predecible, aunque haya un peso especial para las melodías de raíz pop. Y cambiando de país y de género, volvemos a España para conocer la propuesta de la banda Ulises Lima. Dentro del Netaudio, la verdad es que hay unos géneros que predominan más que otros y sí que podemos encontrar bastante punk y otros ejemplos de sus estilos derivados, el post-punk, el hardcore, el screamo, etc. En todo eso se mueven Ulises Lima y vamos ya con su tema The Dolphin and the Lion, el delfín y el león. Ahí teníamos a Ulises Lima con su canción The Dolphin and the Lion. Estos músicos dieron sus primeros pasos como banda en 2008. Tuvieron algunos cambios de formación y después de una demo y un EP, este álbum, Waiting for the Summer, Esperando al Verano, sería su primer lanzamiento oficial de larga duración, que ha publicado el sello Kaleya. Y seguimos avanzando en nuestra selección de pop, rock y folk, principalmente bajo licencia Creative Commons y siempre en descarga gratuita y legal a través de internet, aquí en Intangible 23. Hoy empezamos, ya lo hemos dicho, nuestra nueva andadura en Todo Radio. Y es el momento de elevar la vista hacia el cielo, o como no es de noche, más bien cerrar los ojos y pensar en la luna un poquito mientras escuchamos esta canción, Bouncing Around the Moon. When we were younger, we would dream of all the places we could go, fly plastic spaceships round the yard. We lie awake at night and stare out at the stars through our windows. Didn't seem far from our homes. Ba ba ba ba, we go bouncing round the moon. We'll come back to Earth real soon. Ba ba ba ba, we go bouncing round the moon. We'll come back to Earth real soon. All aboard, invite the neighbors, bring the cats and turtles too. Freeze-dried ice creams in the bag. And all our friends will miss us, so we brought their pictures with us. And we'll be back to Earth real soon. Ba-ba-ba-ba, we go bouncing round the moon. We'll come back to Earth real soon. Ba ba ba ba, we go bouncing round the moon. We'll come back to Earth real soon. We go bouncing round the moon. We'll come back to Earth real soon. Ba ba ba ba, we go bouncing round the moon. We'll come back to Earth real soon. We'll come back to Earth real soon. Sencilla pero efectiva, esta canción, Bouncing Around the Moon. Algo así como dando saltos, dando botes alrededor de la luna. Y tiene un aire nostálgico e inocente, que por otra parte es habitual en la música del grupo The Wiggle Tendrils. Eso significa los zarcillos serpenteantes. Hemos recurrido a esta banda para descubrir su álbum Tendrils in Space, Zarcillos en el Espacio. Dicen que utilizan la música para contar historias y de ahí que normalmente sus discos tengan carácter conceptual o temático. Esto quiere decir que las canciones están de alguna manera relacionadas entre sí, por algún concepto o alguna historia. En este caso, el álbum Tendrils in Space está dedicado a una misión de la NASA, la STS-135, que se llevó a cabo en 2011 y estaba involucrado el transbordador espacial. Han tenido además en su día los Wiggle Tendrils, un servicio de escritura de canciones a la carta, toda una curiosidad. Por $100 uno podía tener su propia canción dedicada y grabada. Pues nada, ahora viajamos todavía más lejos, aunque dentro del planeta Tierra, en concreto hasta Singapur, para escuchar al grupo Cashew Chemist y la cara A de su nuevo single homónimo para el sello Sea Indie. Se titula What's the Matter? Esta era la banda de Singapur, Cashew Chemist. A veces sucede que un grupo empieza practicando un determinado tipo de música y llega el momento en el que se dan cuenta de que no es lo suyo. Eso le ocurrió a estos chicos en 2005. Hacían bajo otro nombre de banda heavy metal y así han llegado a lo que son hoy, con un pop rock que se ha comparado en ocasiones con los Strokes, principalmente por el sonido de las guitarras y la propia voz del cantante, aunque ellos citan a los Beatles y toda la música de los 60 y los 70 como su influencia principal dentro del sonido actual que tienen los Casio Chemist. Y cuando uno acaba encontrando las páginas adecuadas, blogs, podcasts, etcétera, no es tan complicado descubrir nuevos artistas que cuelgan música con licencia Creative Commons. Y por ejemplo, hay iniciativas que son especialmente útiles en este sentido. Por ejemplo, la mixtape o selección de canciones que ha publicado la Beehive Recording Company, una compañía de grabaciones de Detroit, con lo mejor de su catálogo de singles. Vamos a escuchar entonces a Aaron Ruth con su tema Cast Your Ship Upon Rain, que grabó gracias a esta Beehive Recording Company. You're fading away, shooting star turned to gray, and the birds have all flown far astray. It's done for me and you, no more bicycles built for two. On a sunny summer day, fade away, fade away. Silver oceans fair, far away, where we swam on air. There is nothing left to care for today. There's nothing I can do, though I know our love is true. Cast your ship upon rain, sail away, sail away. Hemos dicho que esta canción, Cast Your Ship Upon Rain, de Aaron Ruth, está incluida en la mixtape que la Beehive Recording Company ha publicado en la plataforma El Archivo de la Música Libre, Free Music Archive. Este sello de Detroit funciona de la siguiente manera: la Beehive Recording Company tiene un estudio y permite a los diferentes artistas y bandas que estén interesados grabar un máximo de 3 canciones de forma gratuita, que luego publican en formato single y que pueden descargar de manera gratuita también los usuarios registrados de la página de la compañía de grabación. Después de 2 años han aparecido más de 50 singles y 3.000 personas de todo el mundo se han suscrito a la página de la Beehive Recording Company. Luego ha llegado el momento de hacer un recopilatorio promocional en el que podemos escuchar, sin ni siquiera registrarnos en la página, algunas de las mejores canciones, como esta de Aran Ruth. Y la siguiente es una canción ya más agresiva y rockera, desde luego, de la mano del trío de Brooklyn, Kudrow, y homenajea en su título este tema a la banda Blink 182. Se titula La reunión de Blink 182. Jeff Rosenstock, Mike Campbell y Dave Garwake son los integrantes de este trío de Brooklyn llamado Kudrow. Podríamos decir incluso que estamos ante una super banda en el sentido de que todos ellos ya se habían dado a conocer antes con formaciones como Bomb the Music Industry o The Brass, grupos que también apuestan por las licencias Creative Commons y la escena de las net labels. En el caso de Kudrow tenemos disponible el EP Lando en la página If You Make It y ahí aparecía esta canción que hemos escuchado, La reunión de Blink 182, con ese guiño solo en el título. En las letras no he detectado nada más a la banda también de punk Blink 182. Y te presento a continuación, por si no la conocías, nuestra segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23 es la canción en directo, con bandas más o menos conocidas que aunque apuesten por el copyright y los métodos tradicionales de distribución musical, sí que ponen en la red, en algunas plataformas, conciertos o fragmentos de actuaciones en directo en descarga gratuita. Es el caso de los colombianos Aterciopelados. Actuaban el 5 de septiembre de 2010 en una radio de Seattle y de esa sesión se conserva en el archivo de la música libre nuestra canción en directo de hoy, Rompecabezas. Fueron tus abrazos que como sablazos me hicieron pedazos. Afiladas fueron tus miradas, quedé destrozada y en llanto inundada. Roja y loca la flama de tu boca me quemó y apagarme me toca. Empiezo una nueva vida, un rompecabezas que tendré que armar. Bien lejos, lejos de su influjo, de esa cruel fragancia que invadió mi ser. Buenas, Yaro. De la maleza surgieron tus promesas, germinando tristeza en mi cabeza. Tu bajeza me tomó por sorpresa. Para lastimar tienes mucha destreza. Qué delicia fueron tus caricias. Mala noticia, eran pura malicia. Empiezo una nueva vida. Thank you. Esta fue nuestra canción en directo de hoy, Rompecabezas, del grupo colombiano Aterciopelados. La interpretaron el 5 de septiembre de 2010 en la emisora KEXP. Y esta canción en concreto se puede escuchar en el archivo de la música libre. Y tenemos ya el último tema que escuchamos hoy aquí en Intangible 23. Podría ser un auténtico clásico del jazz y en realidad se trata de una canción original de Laura Finlay. Está Making Friends with Shadows, haciendo amigos con las sombras. Well, it's no surprise, you see, that you've heard about me. But if I'd not did what I'd done, that man would still be on the run. One match I burned down, troubled down. Then that I did it again. One bullet I knocked Richard down. Son, you're gonna call me friend. Son, you better call me friend. Yes, you see me here before. Once more, dancing to the candles, knocking on a dead man's door. Concrete walls are riding on my own silver cockade parade on Judgment Day. Toda una preciosidad esta canción Making Friends with Shadows de Laura Finlay. Es otro de esos singles grabados gracias a la colaboración de la Beehive Recording Company de Detroit. De esta manera nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Estamos en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Mientras acabamos la mudanza de nuestro blog, te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También tenemos perfiles en Facebook y el de Twitter es @intangible-23. Así que nada, hasta mañana. Será martes, un día con más música y nuevos artistas que descubrir. Un saludo de Ayose García y Sara Cruz. Esperamos seguir mucho tiempo aquí en Todo Radio y que te apetezca escucharnos. Y lo que decimos siempre, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.